Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. El Quijote es la obra con la que se estará presentando la Fundación Espada de Madera en el Teatro de Zambiza, este sábado 12 y domingo 13 de abril, a partir de las 20 horas y 18 horas. El Teatro de Zambiza se encuentra entre las calles México y Guayaquil. Conozca los detalles. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. El Quijote es una de las obras más universales de la literatura española. Es tan su popularidad que, a pesar de haber sido escrita hace ya varios siglos, sus niveles de ventas en las vitrinas de las librerías y portales web sigue siendo una constante. Una historia de caballeros, armaduras y gigantes en una época en la que los molinos de viento han sido reemplazados por los edificios y que las doncellas de Toboso ya no buscan ser rescatadas, sino todo lo contrario, son ellas las que van en busca de la vida. El Quijote es un texto que encanta por tratarse de una historia que con tan solo el lenguaje, que aunque cuesta entenderlo, ya transporta a la época de Cervantes. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Una de las obras de literatura que se acerca mucho al Quijote, aunque dependiendo de la perspectiva, el Quijote se acerca a la otra obra, es Hamlet. Ambas historias tienen puntos de contacto que vale la pena mencionarlos. Están entre las más famosas obras de la literatura universal. Las dos salieron a la luz casi al mismo tiempo, Don Quijote en el año 1605 y Hamlet entre 1603 y 1605. Ambas obras hicieron famosos a sus autores. Don Quijote, aunque es una novela, tiene en sí mucho del dramatismo de la pieza teatral. Las batallas de Don Quijote son muy dinámicas, los personajes hablan mucho y así son principalmente estos, y no el narrador, los que mueven la acción. Asimismo, Hamlet, siendo una pieza de teatro, esconde en sí muchos momentos estáticos, análisis psicológicos de los personajes, lo que se buscaría más bien en una novela. Así, una de las funciones de la sombra del rey Hamlet se podría marcar como la del narrador, que es propia de la novela. Tanto Cervantes como Shakespeare prestan mucha atención a la locura. Quizás el proceso de la locura sea uno de los nexos angustiosos del ser humano que, a pesar de ser un sentimiento rehuido, es la máxima atracción del Quijote. En el fragmento en el que Cervantes describe el proceso de enloquecimiento del Quijote, se mezclan contrastes ilógicos y enumeraciones desordenadas de cosas como expresiones lingüísticas del caos mental de Don Quijote. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. La obra que podrá apreciar el público que asista al Teatro de Zambiza es una adaptación libre en la que Don Quijote llega desvalido de su último viaje en brazos de su entrañable compañero Sancho. Ambos son recibidos con gran asombro por el cura y el ama, quienes esperan la pronta muerte de Don Alonso. Sancho es el único que no cree que la muerte va a llegar e inflama de vitalidad a Don Quijote, ya que la peor locura que puede cometer un hombre es dejarse morir, y él no está para morirse en una cama, sino deshaciendo entuertos, rescatando damiselas y socorriendo a los débiles. Don Quijote y Sancho emprenden otra vez el viaje, y quizás en esta ocasión encuentren a la Dulcinea desencantada en el bosque. La invitación está hecha. Solo deben acercarse al Teatro de Zambiza ese sábado o domingo a partir de las 20 horas o 18 horas respectivamente. En la función constan actores, títeres, música en vivo, todo bajo la dirección de Patricio Estrella.